Mario, varias cositas para repasar ya casi sobre fin de año, labor legislativa. Sé que estás elaborando ahí un anuario, un poco un resumen de tu actividad legislativa aquí en la provincia, pero te queremos consultar sobre algunas cuestiones recientes sobre las que te has pronunciado. Hace poco se aprobó el presupuesto para la provincia con recortes, con déficit y varias cosas más. Contanos, vos has sacado un documento bastante crítico sobre este tema. Sí, lógicamente es un presupuesto fundamentalmente, bueno, somos críticos porque en la oportunidad del presupuesto anterior le dimos la oportunidad de, habíamos sido muy críticos también, fundamentalmente por la inejecución de un montón de partidas, fundamentalmente en la obra pública y en las cuestiones de determinados programas sociales. Y este fundamentalmente no solo que se sigue agravando esa situación, sino que el endeudamiento que empieza a verse sometida a la provincia, entendemos que está hipotecando a las generaciones futuras. Tampoco está establecido los incrementos de la pauta salarial, con lo cual vemos claramente que el salario real de los trabajadores se va a ir acotando. Y también, bueno, vemos esta demora que se va produciendo paulatinamente. Cada vez los cobros de los trabajadores estatales es cada vez más tarde. La obra pública, el mismo gobernador lo ha dicho que va a ser prácticamente cero, con lo que implica no solo la falta de obra pública, sino la pérdida de puestos de trabajo. Ya acá en Viedma, en el parque industrial, vos sabés que hay la falta de obra pública determinó, fue una de las condiciones, una de las causales de que una empresa perdiera sus ingresos, porque era la fábrica de ladrillos y que se ve seriamente afectada. Exacto. Así que, bueno, hemos sido muy, muy críticos, entendemos que se está replicando lo que hace Macri a nivel nacional y que, bueno, se recurre al endeudamiento a nivel nacional con cifras que ya originan los 60 mil, 70 mil millones de dólares. Hay una transferencia de recursos a los sectores concentrados, fundamentalmente agroexportadores, y también, bueno, vemos con honda preocupación lo que pasa con el sector financiero, en el cual las altas tasas de interés son pingües ganancias para lo que en algún momento llamamos la patria financieras. Hoy hay tipos como Soros que vienen con dólares, los transforman en pesos, compran Lebacs, las vuelven a cambiar rápidamente y se las llevan, y eso se paga con el hambre del pueblo, ¿no? Así que la situación de la provincia es muy seria. Hay visos también de actitudes de algunos funcionarios, de algunos intendentes, como el caso de Genuso, totalitarias que replican la situación nacional. Hoy Milagros Sala está detenida por cuestiones políticas y en Bariloche, por ejemplo, se denuncia a Julieta Wallace, que es una miembro del Tribunal Contralor de Bariloche, por salir a defender a los sectores más desprotegidos, que son los recicladores de Bariloche. Y a esto agravamos lo que entendemos una connivencia del gobierno de Beretinec y de Macri, con la actitud del intendente del Bolsón y de los concejales de Juntos Somos Río Negro y sus aliados del radicalismo, para entregar mansamente a los testaferros del pirata Lewis, ¿no? Un sector importante de tierras en la zona del Cerro Perito Moreno. Así que hay una situación muy grave. Yo estoy, bueno, estoy resolviendo si en estos momentos, si consigo pasaje, me voy a ir hasta el Bolsón a encontrarme nuevamente con la gente que está trabajando en este tema, la Asamblea del Agua y la Tierra del Bolsón, Está para... muy grave la situación ahí, ¿eh? Es muy, muy serio Inclusive porque son... con amenazas, con persecuciones, está gravísimo el tema ahí, ¿eh? Sí, la gente que ha estado en la asamblea sufrió cuatro intentos de incendio del lugar donde se reunían hasta que el año pasado se lo prendieron fuego directamente, ¿no? Claro. Eso fue Y el hay Mallín, ¿no? El Mallín ahogado. en Mallín ahogado y bueno, hay una serie de hechos no esclarecidos que, Claro, bueno... lo que pasó con FM, por ejemplo, FM Alas, que una amenaza, también una amenaza de quemar la radio, de Sí, golpear a tiene... los periodistas. Jorge Ronco es uno de los miembros de esa radio, bueno, que me ha manifestado su honda preocupación, sus temores, sus miedos. Y bueno, hay que estar ahora la gente acompañando, ¿no? Verdaderamente ¿Vas a ir están... entonces al Bolsón? Estoy definiendo en este en un rato, fundamentalmente por el tema de pasajes, y bueno, hay una reunión con algún sector político aparte por otras cuestiones, así que voy a aprovechar, hoy que tenemos la suerte de que están los vuelos a Bariloche, si puedo conseguir estaría saliendo, sí, hoy para allá. Mario, después vamos a volver al tema del presupuesto, pero vos sí. Fuiste hacia el lado de lo del Bolsón. Lo del Bolsón es un tema pendiente todavía en la justicia, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay tantos, es una maraña judicial tan grande que hay en todo sentido, que para simplificarla lo que hay es una medida de no innovar del Superior Tribunal de Justicia que no se ha cumplido en cuanto a la celebración de la audiencia pública, fundamentalmente por todo lo vinculado al estudio de impacto ambiental también. ¿Esa no fue la audiencia que se hizo estos días? No. Se hizo en esos días, nosotros entendemos que se viola se está violando la orden judicial. La interpretación que ha, es decir, nosotros entendemos que la medida que había establecido en su momento la Cámara de Apelaciones de San Carlos de Bariloche, habilitaba, es decir, no es que le daba un derecho adquirido a la firma Laderas para que se continúe con el trámite adelante, en el sentido de que se podía realizar la adjudicación de la tierra, sino que al haber una resolución del intendente Romera que fue derogada por Caleuche García por otra resolución, la Cámara había decretado la nulidad de la resolución de García porque no adecuarse a las formas que tenía que recurrirse a la justicia. El tema es que y hablaba de un derecho adquirido de la firma Laderas. En realidad el derecho adquirido era para que se celebrara de acuerdo a esa interpretación de la Cámara, que se celebrara la audiencia, la audiencia no es que le daba un derecho adquirido a adjudicarle la tierra. Uh-huh. Bajo esta excusa el intendente convocó ante una amenaza de un juicio por daños y perjuicios que iba a realizar la firma Laderas bajo este falso precepto de que había un derecho adquirido a la tierra, cuando en realidad es un derecho adquirido a continuar el trámite que se ha debatido por el Consejo Deliberante. Influyó de un cierto temor en la ciudadanía de que el municipio iba a sufrir acciones judiciales importantes, y elaboró un acuerdo transaccional un acuerdo en la cual la firma Laderas en principio desistiría de las acciones, pero no queda muy muy en claro. Lo concreto es que se avanza en la extranjerización de la tierra, se avanza con la hidroeléctrica, Lago Escondido sigue estando en la misma situación, y falta que pongan la bandera yanqui, va. Uh-huh. No es la bandera británica, perdón. En este caso, sí. No solo eso, cuentan los vecinos que en el acceso que tenía al Lago Escondido en algún momento Lewis, la cartelería estaba en inglés, ¿no? Ajá. Que fue gente, la sacó y puso una bandera argentina. La problemática más grave no es que uno esté contra el progreso, sino que hay un negocio inmobiliario muy importante que deja fuera al Bolsón, porque hasta los accesos van a ser, no están dirigidos al Bolsón, sino dirigidos hacia Bariloche, donde está el aeropuerto. Uh-huh. Y se estaría conformando una población totalmente aislada, en la cual el turista vendría y no dejaría todo lo que tiene que dejar que redunde en beneficio del pueblo, ¿no? Uh-huh. Si fue lo suficiente claro, porque es un tema bastante complejo, traté de sintetizarlo lo más posible. Sí, sería una especie de country turístico ahí, ¿no? Muy muy especial el que se haría para gente con mucha plata. Por lo menos esa es la propuesta, parece, de Lewis ahí, con este plan inmobiliario. Bien, quedó más o menos claro. Yo sé que está complicado desde el punto de vista jurídico, sé que todavía las tierras no han sido adjudicadas a Lewis, sé que en el medio estuvo investigando una comisión de la legislatura, que la comisión de la legislatura pasó todo un paquete a la justicia provincial, y que ahí está la causa de estos momentos, ¿no? Sí, hay, indudablemente, igualmente hubo un recurso de amparo que se interpuso el otro día en la Cámara de Bariloche, que se denegó, que lógicamente bueno, se va a apelar a Superior Tribunal de Justicia, de acuerdo a lo que me informaron. Pero muchas veces, a veces, son cuestiones formales que no hacen al fondo de la cuestión, ¿no? Es decir, una cosa es lo formal y otra las cuestiones de fondo, que es donde hay que agarrarse fuertemente porque vienen por todo, ¿no? Y acá el gobierno nacional ha demostrado claramente de qué lado está en situaciones como esta. ¿Y qué crees que puede llegar a ser la justicia de la provincia de Río Negro? ¿Lo mismo? Hay que esperar. Yo soy optimista en cuanto a que cuando llegue esto al Superior Tribunal de Justicia vuelva a plantearse la misma situación. Digo esto porque en un caso similar, el caso de Sumun Cura, muy parecido a este caso, la justicia dictó la nulidad de la venta que en su momento hizo la provincia. Sí, igualmente vos sabés que la justicia muchas veces, los tiempos políticos influyen en mucho y a veces se cambia de criterio. Yo soy muy respetuoso de los miembros del Superior Tribunal, creo que van a actuar conforme a derecho, aunque uno ve cómo evolucionan determinados fallos a nivel nacional y, bueno, la historia jurídica de este país siempre ha tenido marcada la tendencia ideológica que impera en determinado momento es muchas veces la que termina en la tendencia de los fallos judiciales, ¿no? Sí, Mario, es muy claro, eso ha sido a lo largo y ancho del país, de la historia de este país, ¿no? Sí, Mario, mientras tanto, en la legislatura o algún proyecto del Ejecutivo, legislatura, intenta modificar la ley de tierras en la provincia en línea con estos mismos objetivos, ¿no? El extractivismo, sí. y otras políticas, me parece, ¿no? ¿Es así? ¿Qué opinas de las...? Y hay que hacer creo que hay que escuchar a todos los sectores. Nosotros estamos charlando con los representantes de los pueblos originarios. Ha habido un trabajo muy bueno en la legislatura en su momento por un sector que estaba al frente del legislador César Miguel, que estamos en contacto, que nos envía siempre información. Y bueno, nosotros con este tema el otro día de Ladera presentamos un pedido de declaración, el tratamiento sobre tablas, rechazando y repudiando esta cuestión, y bueno, lamentablemente no pudo ser tratado porque no logramos los votos necesarios para que se trate sobre tablas en los dos tercios para que se trate sobre tablas en la sesión del otro día, ¿no? Estamos marcando queremos marcar una tendencia en este sentido de terminar con todo este tipo de situaciones. Hay que regularizar, hay muchos tenedores de tierra, poseedores que son fundamentalmente de los pueblos originarios, de las comunidades, que no han todavía podido regularizar su situación, que es lo primordial en este sentido, ¿no? Bueno, para eso se tiene que continuar aplicando la 26.160, que es la ley que regulariza justamente las tierras de los mapuches, ¿no? En la zona nuestra, en la que es la provincia. Sí, hay que regularizar toda la situación, una innumerable cantidad de tierras fiscales, y lógicamente evitando después la situación que se ha dado, como se da, que hay que tener mucho cuidado, como se dio en su momento en el Bolsón con estas tierras, evitando, bueno, cuando son tierras comunitarias una situación, cuando son tierras de poseedores particulares que la vienen hace tiempo detentando, evitar que después se la compren por 2 pesos y terminen en manos de quienes hacen grandes negocios inmobiliarios y después la terminan vendiendo, ¿no? Así es. Es lo de la situación que se ha dado, se aprovecha. Bueno, pues con la propiedad comunitaria de la tierra esto no ocurre. Con la propiedad comunitaria de la tierra no, pero también hay situaciones en las cuales no hay propiedad comunitaria y que se han dado, ¿no? Es decir, porque no son todas tierras de propiedad comunitaria, algunas que son de tenedores individuales que hace muchos años que detentan la tierra, la posesión, y bueno, una vez que llegan a adquirirla, se terminan vendiendo a un precio muy bajo y bueno, después terminan en grandes negocios para unos pocos.